colores de la patria son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, patén, quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, patén, quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Entramos a de lleno lo que es la celebración de la Semana de la Patria. Tiquitiquiti, Juan Álvarez, me va a colocar música de fondo. No está ni ahí, Juan Álvarez, el sistema lo tiene enfermo. Está ni ahí con el 18. Saludamos a Juan Álvarez 92.3 y también a don Simón Pinto, le apunté, ¿eh? Simón Pinto, el canal Rural de Chile. Tenemos a nuestros panelistas estables, los que siempre están, ¿eh? Los que dicen que vienen y no vienen y al final se quedan afuera, se les cerró la cortina aquí para adelante. Se les comunica, pero de manera oficial, ¿ah? Que no aparecen más por estos micrófonos, se les saca. Hola, buena onda. ¿Ah? Los que somos, somos los demás, nos vemos. Esto fue Éticos y Morales, señores, bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, señores míos, saludamos inmediatamente a nuestros panelistas estables, don Raúl Palacios del Partido por la Democracia. Raúl, ¿ah? Que digan que este programa después son pura gente de derecha, pura gente de izquierda. No, el que llega, llega, el que no nos vemos, no vamos a andar rogando a nadie, nos relajamos. Exacto. De qué va adelante. ¿Cómo está, Raúl? Ya no vinieron a buscar el aguinaldo, ya no. Hoy le tenemos hasta una canasta familiar a cada uno. De nuestro invitado no venía, están haciendo, ahí. Se están haciendo lo difícil. ¿Sí o no? Es que están preocupados y nerviosos algunos. Sí. Sí, ya andan de campaña. Andan. Operando para. Operando por el cambio de intendente también. Por ahí está la cosa también podemos entender, claro. Toda la gente de la U de Cerrato se está quedando dormido, después alegan, van a venir las elecciones, van así a querer estar acá y les vamos a decir: señores, pasen por caja. ¿Cómo le ha dado Juan Ayacocha, el Partido Comunista? Estado, no ha fallado nunca. Muy bien, Jaime, aquí estoy cumpliendo para que los audiencia vean que el siglo se mantiene, que lo de la semana pasada fue solamente un regalo que hizo este dirigente. A verlo, oye, ¿qué te ha venido? Estar con ustedes, estimados televidentes. Está el Chicho. Y oyente, el Chicho Allende, sí. Salvador Allende. Historias nuestras las hacen los pueblos, gran así frase. Es. Frase heroica, inmortal. Oiga, a propósito. Todavía les come las entrañas a muchos. A propósito, no estuve yo jueves y viernes, ¿eh? Acá y. Bueno, tuvimos algunas celebraciones de. O sea, conmemoración del 11 de septiembre con alguna. Escaramuzas por ahí, algún sentimiento además con la muerte y partida de Marcelo Moren Brito. Mira, lo primero es no mezclar dos situaciones que, si bien es cierto, para los historiadores pueden parecer cercanas por la situación de fecha. No podemos ensuciar aún más lo que fue la gesta del 11 de septiembre, donde murieron miles de compatriotas y muchos salieron al exilio. Otros fueron desaparecidos, torturados, en fin, lo más bajo que tiene el ser humano, la sociedad uniformada lo aplicó contra nuestro pueblo. Y los 200 y tantos compañeros que murieron acompañando al presidente Allende ese 11 de septiembre merecen un respeto que va más allá de ese sucio nombre del señor que falleció casualmente en esa fecha. Por lo tanto, yo miro límpidamente una gesta heroica desde el punto de vista del pueblo, del trabajador, del sector popular, en la muerte también digna de un presidente de la patria como fue Salvador Allende Goza. Prefirió entregar su vida a ensuciar el cargo para el que fue mandatado por el pueblo a mantener un periodo determinado de años. El otro es un ciudadano que fue criminal, que fue violador, asesino, que murió igual que todos vamos a fenecer un día, pero él manchado por el estigma de ser traidor a un juramento patrio que hacen los militares y traidor a defender la Constitución como lo hizo Pinochet y sus secuaces. Por lo tanto, yo hago una particular diferencia entre el personaje que tú mencionas y la gesta heroica del 11 de septiembre. ¿Don Rol Palacio, algún comentario? Sí, a mí me parece que son absolutamente pertinentes lo que ha dicho Juan Araya. La verdad es que hay que poner el acento en temas mucho más edificantes, digamos, para la historia y para la convivencia nuestra. Sin dejar de lado lo que ocurrió en aquel entonces. A mí me llama mucho la atención, digamos, la televisión chilena, que ha estado preocupada de ir poco a poco haciendo, dejando entrever, digamos, no entrever, digamos, derechamente exponiendo la verdad, lo que hizo Canal Nacional respecto de los archivos que ellos tenían guardado respecto a los montajes que hacía la DINA, de la prensa. Claro, el control de la prensa. Informe especial pasado. Y aquí alguien va a, no solamente el control de la prensa, sino que el control de algunos periodistas, brutal, específicamente, que aparecieron ahí, digamos, juntándose. Julio López Blanco, claro, de la masa, claro, los quemaron. Claro, sí, así es. Y yo tengo que comentar un análisis de eso que lo podemos hacer en la cafetería, pero para hacerlo un poquito de pasada. Al final del día es una especie de sacudida que se está poniendo en Televisión Nacional y como para recuperar la audiencia, básicamente una estrategia comunicacional. Se llama eso. Claro. A mí me llamó mucho la atención lo que... Porque lo encontré corto. Lo que dijo Jorge Navarrete. Jorge Navarrete, preciso. Me llamó mucho la atención. Ahí está. Yo diría que muy mal, fíjate. Pésimo. Yo creo que da una explicación. Pero que no... muy bien en términos de que... Es que se haya dicho, dices tú, claro. Exactamente. Pero muy mal en la explicación, no, que cuenta, da, digamos. Cuenta pública. Claro. Habló de cuenta pública. Exacto. A mí me parece absolutamente incomprensible, yo te digo... Ahora, la imagen es bastante cruda, la que mostraron de los asesinatos. Muy cruda. En diferentes enfrentamientos donde no eran enfrentamientos, se van a claro, enfrentamiento. Claro, ¿no? Claro, dos personas. Esto de montar esa música, eso de montar, digamos, enfrentamientos, balazos, incorporar el sonido a una imagen que ya había sido grabada. Siendo frío, brillante el montaje. Claro, no, muy bien hecho. Claro, pero yo te digo... Y desde la Secretaría General de Gobierno en aquel entonces, marcando las frases, marxismo es igual a, y recuperando... ¿Pauteo? Claro. Todo el lenguaje, un trabajo comunicacional potente, más científico, puro, más digo, puro estilo Joseph Goebbels. Definitivamente una digamos un trabajo ministro de propaganda nazi elaborado científicamente. Sí, claro. Con el objetivo de crear temor, ¿no es cierto?, de que la gente, digamos, se sintiera amenazada y por un lado, digamos, y defendida por estos canallas, ¿ya? La verdad es que bueno, después de cuántos años, de 40 años, 42 años. O 42 años. 42 años. Poco a poco vamos descubriendo algunas otras cosas. Don Salvador, lo estábamos ya extrañando, para no decir pelando. ¿Cómo le va, sí, presidente regional del Partido Socialista? Muy bienvenido, de Linares, meritorio. Hola, Salvador. Proveniente desde la provincia del, de Linares. Del Maule Sur. Maule Sur. ¿Cómo le va? Muy bien. Al micrófono ahí, por favor. Sí, sí, sí. Todo. Eso. Oiga, bueno, estábamos analizando con nuestro panelista estable de acá del día lunes. Bueno, usted ya pasa a ser parte de este panel. Sobre los acontecimientos del 11 de septiembre y la reflexión que conlleva aquello, bueno. Sí, mira, yo creo que, bueno, hay muchas reflexiones. Con una muy emotiva, perdón que interrumpa, ceremonia de conmemoración en el patio del cementerio de Talca, donde hubo participación de la mayoría del gabinete, todos bastante afectados, un discurso bastante conmovedor de parte del intendente subrogante don Oscar Vega. Cierto. Sí, lamentablemente no pude estar, tenía temas particulares míos, igualmente se me... ¿No andaba operando Santiago, no? Viajé posiblemente. Ya, ve, no, si estamos con todas las fotos. Poco vamos a ir saliendo. ¿Eh? Todas las fotos sacaré Marte o todavía. Pero no, aquí las confesiones se van a sacar, no como ha mostrado la televisión, vamos a usar otros métodos. Que el foco le esté dando la cara, no lo confunda, que no lo confunda. Sí, exacto. Lo importante es no quedarse en el silencio, porque si no hay que callo otorga. También es cierto. También es cierto, sí. Oiga, ¿qué le pareció esta conmemoración del 11 de septiembre? Mira, una profe. Conmemoración, yo creo, importante, relevante, y además de resaltar, por ejemplo, hechos que conocimos, algo que tiene que ver con usted, de los medios de comunicación. Veníamos precisamente, estamos hablando precisamente de los reportajes de Informe Especial. La primera culpa que hace la Comisión Nacional, de los montajes que se realizaron, Cubre. Es una cuestión no menor. Y yo creo que es importante para la nueva generación. Pero presidente, se da, perdón, con una coyuntura bastante especial también, con un renacimiento de la esperanza, el dejo de la esperanza de poder saber dónde finalmente están los restos de los desaparecidos, dado estos pactos de silencio que se han ido rompiendo últimamente. 3 o 4 que no son menores, se marca la conmemoración este año, con esa esperanza y ese llamado, por cierto, a la gente a que pueda entregar los datos. Los mal llamados pactos de silencio. Los mal llamados. Cláusulas de conciencia, más que todo. Claro, yo creo que ahí es más que nada una orden jerárquica de alguno. Ese, entre comillas, pacto se realizó entre una cúpula de los aparatos de represión en conjunto con la cúpula de la distinta rama de las Fuerzas Armadas que estaban. Y no nos olvidemos de algo, porque eso es lo importante cuando uno hace una conmemoración tan importante como la del 11, es que estamos hablando de un hecho y un proceso político que sufrió el país en el cual los civiles también participaron. Una parte importante de la ideología derecha, de la derecha política del país. Y algunos que están con nosotros. Fue partícipe y cómplice de lo que fue, ¿cierto? Todos las repercusiones que tuvo la dictadura en la violación de derechos humanos, que es algo relevante, importante, poder conocer la verdad y la justicia, pero por sobre todo, Jaime, yo creo que tiene que ver con lo que se aplicó en el país. Y hace eco hoy día en el presente. Hace eco en el proceso de reforma incipiente que estamos haciendo, que no son menores. La derecha empresarial, como hoy día decía Andrade, la derecha tiene un nuevo ser, que fue un miembro en vez de la Sofofa. No necesita, parece que fuera el vocero más que la derecha, que de los empresarios. Frente a una reforma modesta, una modesta reforma laboral, la derecha económica y política la hacen ver como que fuera una gran reforma laboral que generara prácticamente una inequidad entre empresarios y trabajadores. Cuestión que no es así. Entonces, por eso cobra relevancia las vidas que perdimos, especialmente los partidos políticos, las vidas que se perdieron de muchas familias en base a la represión, ¿cierto?, de la tortura o la desaparición de personas, cobra relevancia en el sentido de que hoy día tenemos que tener nosotros una lealtad por sobre los intereses personales, los intereses colectivos. Y esos intereses son los que significan devolverle al país lo que no en la unidad popular conquistó solamente durante un proceso histórico muy largo, desde el fin del siglo XIX hasta la unidad popular, porque aparentemente si quisiera decir que queremos volver a algo que es solo la unidad popular, no es así. Las conquistas de los trabajadores en este país fue una conquista paulatina en un proceso muy largo que de rompe raja a través de un golpe militar selectivo. Se está acelerando la agenda laboral en el Parlamento. Antes de ir a... No solo eso, Jaime, apunto, se entregó al Parlamento el proyecto de ley y dos, la Comisión Bravo entregó su resultado. Así es. Lamentablemente dividida. 12 votos por mantener el mismo sistema de FP, con algunas modificaciones que tienen que ver aumento de edad y aumento de cotización, y 11 votos a favor de un sistema solidario y un voto volver al sistema de reparto. Oiga, y antes de entrar de lleno en eso, ir a la pausa comercial también y adentrarnos en lo que fue, es y será la intendencia del Maule. ¿Cómo están las cosas ya en Linares con este adelantamiento de campaña de don Robinson Flores? Una polémica por ahí, se generó una controversia, amplitud nuevamente, contra los candidatos posibles alcaldes. Ya levantaron algo acá contra Rodrigo Sepúlveda y ahora están levantando contra Robinson Flores, particularmente la DC, y cartas que podrían irse a, y que tienen alguna posibilidad de ser llamado a ocupar algún cargo de corte popular a través de la elección municipal. Mira, hay que estén campeonando el tema de la demanda de denuncia en este caso. Fue una denuncia del juzgado policía local, claro, por violar la ley 18.700 de votación y escrutinio. Por hacer un poco noticia, dice don Robinson Flores. Lo que fue acá fue decididamente una querella contra consejero regional en ejercicio y, ajá, en el caso del Seremi, ya no estaría en ejercicio por temas de dar cuenta o no a través de los gastos, ¿cierto? Claro. De representación o gastos de benzina, tema, de locomoción. Tema que lo maneja bien nuestro ex consejero del PP, don Raúl. Eso, Jaime, se resolvería rápidamente. Y aquí es cuando uno apelaría a propósito de tomar conciencia del pasado para en el presente sembrar el futuro bien. Bueno, sí. Lo que está pidiendo la gente es algo claro, es transparencia en la política. Si nuestros parlamentarios, y apelo de mi partido, del resto de la nueva mayoría, no zanjan, por ejemplo, lo que significan las facultades reales, instrumentos reales para el CERVEL, vamos a seguir teniendo estos problemas de la pre-campaña. Y a propósito de las boletas, lo que significa el financiamiento. Ah. Por lo tanto, acá, y el refichaje. Muchos se oponen al refichaje total, otro a una parte, y la mayoría, al parecer, quieren como el 0,025%. Martelli ahora arresto domiciliario completo. Total. Ah, el tema de. Bueno, vamos a entrar en ese tema. Raúl Palacio. Sí, yo quiero señalar, digamos, un par de cosas. La primera, que a mí no me parece, digamos, definitivamente que Robinson haya salido con eso, con esa gigantografía, realmente. Con don Andrés Saldívar. Claro, pero yo creo que no corresponde, y sobre todo no corresponde, digamos, la explicación que él da. O sea, de nuevo pensamos que la gente no se le puede dar cualquier explicación. ¡Qué tonta! Yo no he dicho eso, pero yo creo que a las personas no se les puede dar cualquier explicación. O sea, tiene, ¿no es cierto?, cola de león, tiene garras de león, tiene cabeza de león y melena león, pata león, cola de león, y queremos decir que no es león, que es gato, que es gato, ¿ya? Entonces, por favor, yo creo que eso le hace muy mal a la política, pero muy mal a la política, ¿ya? Que tengamos aspiraciones legítimas, pero todos con la misma, medio por la misma vara. ¿Por qué usamos un recoveco? ¿Por qué usamos un resquicio? ¿Ya? Y digamos, no, yo esta no es propaganda electoral. Esto yo estoy aquí informando a la ciudadanía, quién soy yo, cuál es mi profesión, qué sé yo, y sale con don Andrés, qué sé yo, una gigantografía, no sé, de cuántos metros de largo, por otro tanto de alto. Es toda la extensión del paso. Del paso sobre Ibañez. Claro. Además, un espacio público, eso fue financiado con recursos del gobierno regional, entonces a mí me parece que no. Se licitó, sí. Es el problema, que a veces no nos damos cuenta que los espacios públicos los licitamos para que privados se aprovechen de él. Exactamente. Está licitado por una empresa de Talca. Lo más probable, claro. Pero administra. Pero, eso, sí. Más que administrarlo es la mantención. ¿Ya? Pero yo te digo, eso le hace mal a la política. Eso, o sea, es que es meramente campaña electoral, por donde lo mire. Eso es tratar de pasar un gol de media cancha. Eso es campaña electoral, por donde lo mire. Por donde se mire. Entonces yo llamaría, digamos, a tener un poco más de respeto por las personas, por el ambiente político. ¿Qué pasaría si mañana, no sé, un candidato del PPD, un candidato de la derecha? Si lo hubiera hecho un candidato de derecha, yo ya veo, ya estaría viendo cómo habríamos reaccionado. Y yo creo que eso no corresponde. Derechamente yo creo que no corresponde. Oiga, y nuestro... Me gustó eso, derechamente. Claro, no, yo no, nuestro, me parece que... Nuestro panelista Alexis Sepúlveda no dio excusa, parece, ¿no? Sí, hace 3 semanas que no viene.

una chacra bajo nylon, chacrita mojiquiana. La propia Mojica tiene una chacra, bien, una chacrita allá en Uruguay. Lo que yo sé, digamos, es que hay una lista de nombres, de opciones que la maneja en este minuto el ministro Burgos, y de esos nombres tendrá que salir el que corresponda. Hasta este minuto nadie ha dicho nada, lo contrario, digamos, todos los partidos de la nueva mayoría han dicho que respetan, digamos, que el cupo sea se mantenga en el PPD, y por lo tanto un militante del PPD debería ocupar el cargo de intendente. ¿Puede salir un conejo por ahí? Siempre es posible, si mandará que el mago no desapareció la tercera, pero de que existe, existe. Está vigente. Así que no. Es posible, siempre es posible, digamos. Pero institucionalmente yo tengo entendido que el ministro Burgo tiene una lista de. Incluso, yo diría que incluso un poquito más allá de una terna. Ya, ¿y esto los coloca el partido? Sí, oficialmente. Oficialmente el partido, sí. Los antecedentes que yo manejo, digamos, ¿cómo? Que hay. ¿Cómo son? No, buena pregunta, porque. Sí, sí, además, sí. ¿Qué es lo que uno dice? Yo. ¿Por el partido o los parlamentarios? Claro, porque. Es uno un tiende detalle a importante. Pensar, y eso pasa en todos los partidos, que las dirigencias regionales, claro, tienen sus candidatos, pero claro, terminan primando probablemente las decisiones, las opiniones de los parlamentarios, porque a la hora del gobierno necesitar votos. Profesor Juan Arrae Concha tuvo una cena muy noble con lo demás de camaradería con el ex intendente Goberoso. Me imagino que ahí también se tiene que analizar que una de las cosas que molestó a los parlamentarios es que era mucha jugada Pacerónica. O sea, se jugaba mucho Pacerónica, así lisa y llanamente. Y los parlamentarios de la Democracia Cristiana particularmente generaron su malestar y lo hicieron notorio, que no se le daba mucho juego en la puesta en escena. Lo mismo se puede reclamar allá en Curicó, donde a lo mejor el diputado León seguía toda el aparataje gubernamental, no lo sé, pero son situaciones donde los parlamentarios aparecen con protagonismo excesivo. Yo creo. Sí, no, es que tú lo creas. Yo, a mi mirada, es exceso. Mira, la cena con el compañero Veloso, ex intendente de Talca, se gestó en un acuerdo de la Dirección Comunal Talca, el Partido Comunista, en el sentido de que no nos pareció correcta, ni caballerosa, ni una forma limpia de hacer la política en la nueva mayoría, la abrupta salida de Veloso. Con el agravante en nuestra mirada comunal que no estaba la carta de relevo inmediato, que habría sido el toque correcto para salvar una situación que sigue generando, tal como lo estamos conversando ahora, otras brechas y otros intereses que juegan de por medio. Y en ese sentido, compañero Veloso fue muy cauto. Nosotros respetamos en la seriedad de la conversación, pese a que fue un tanto festiva, pero las confianzas no se rompen más allá de lo que queda en una reunión política. Pero nos preocupa sí la injerencia excesiva que tienen los parlamentarios. Vemos allí un dejo de la antigua concertación. A nosotros nos molesta esta forma de hacer política. Comprendemos que son métodos que es difícil de cortar, pero también tenemos plena confianza en que la presidenta, quien es la que finalmente decide, tendrá el manejo de la información suficiente y necesaria de los y las postulantes para determinar y decidir por sí quién es la mejor carta que la va a representar en la región. Entonces, guardamos esa infidencia que nos comentó Hugo al interior de la tienda nuestra, simpático, agradable, y por lo menos le expresamos nuestro respaldo, nuestra confianza y nuestro cariño. Se lo ganó. Oiga, ¿y Oscar Vega se reunió comunalmente la nueva mayoría hoy? Bueno, nosotros como mesa política, el día mismo viernes que asumió, alrededor de las 9:30 de la mañana, fuimos a hacerle saludo, a presentar nuestro respeto. Y hoy día en la tarde, cerca de las 6 de la tarde, la mesa política comunal había pedido el fin de semana audiencia con el intendente subrogante. Oscar Vega de inmediato accedió y nos recibió las dependencias de la intendencia, una muy cordial encuentro, bastante franca, bastante fraterna, con la mirada que tiene Oscar de su cargo, teniendo presente que es un cargo que él reconoce por un espacio de tiempo acotado, no sabe cuánto tiempo, pero sí tiene claro que esto es acotado, salvo una decisión drástica que cambie en profundidad lo que nosotros esperamos, que es que se van a mantener los equilibrios políticos al interior respecto a la nueva mayoría. A propósito de los equilibrios, ¿cómo andan ustedes con el Partido Comunista? ¿Se ha resuelto lo de...? No, todavía ¿cultura? El tema de cultura está en el aire, y eso nos hace ver que hay un análisis más profundo de lo que hay. Apareció una carta de apoyo. Sí, hay cartas de apoyo de distintas, y hay pública. Nombres también absolutamente puestos encima de la mesa. Y lo mismo que dice Raúl, esperamos que se mantengan las confianzas en el Partido Comunista, en este caso, para colocar un hombre o una mujer, una compañera o un compañero en el cargo. Veremos qué pasa, insistimos, es potestad de la Presidenta de la República, la remoción o afianzamiento de nombres. Claro, hay que tener presente que estos cargos son de confianza, o sea, absolutamente. ¿No? Aquí yo quiero hacer una disquisición. ¿Una qué? Disquisición, bien. Que me parece que es pertinente, porque cuando se habla de la elección del intendente por votación popular, yo creo que se exagera un poco, se tensiona un poco la situación y se sacan conclusiones que me parece no son muy correctas, digamos, en términos de que yo he escuchado insistentemente de que se dice que la elección directa de intendente resuelve el tema de la inestabilidad de los intendentes en sus cargos, porque los intendentes se mantienen en su cargo mientras, ¿no es cierto?, conserven la confianza del presidente de la República. Claro, pero es peor aún. Claro, pero ¿qué pasa al revés? Digo yo, ¿qué pasa cuando tú eliges popularmente? Claro, y por el voto. Claro, y tú eliges un intendente por 4 años. Y al año ya no da el ancho. No da el ancho. No responde. Tenés que esperar 3 años más, pues, ¿ya? Entonces, yo estoy convencido, absolutamente, de que el intendente tiene que ser electo popularmente. Pero eso sería con... Pero no hay que extremar los argumentos. Hay que agregarle un ingrediente a eso, de más democracia. Con esta constitución, no. Por supuesto que sería, pero los mecanismos modernos de democracia establecen la revocación. Sí. Ahí está el tema. Yo creo que claro, y es más brutal. Claro. Y eso que es muy importante. Por eso yo pongo el tema. Eso más que brutal significa todo el mundo que alguien que promete en su campaña tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Y eso es básicamente. ¿Y eso cómo se extrapola para la Presidenta de la República? Es lo que está haciendo hoy día. Porque el problema de la Presidenta. Porque de repente Jaime, se hizo una cosa y... No, Jaime, no es así. No, es que ahí los medios, yo creo que ahí han aportado, no digo esto, pero si los medios de derecha en eso han aportado. La Presidenta. Realismo sin renuncia. Está comprometida a sacar la reforma. Lo que ha hecho es decir hacer un alto, producto de la crisis económica. Perfecto. Importante, de decir, mire, aquí en vez de hacerlo en este periodo X de 4 años o 6 años, vamos a tener que alargarlo un poco más. Pero no quiere decir que no vamos a hacer la reforma. ¿El intendente electo, Raúl, va a ser realidad? Sí, yo creo que sí. Por la experiencia que yo tengo, digamos. La experiencia que tengo... Muchos dijeron que los consejeros regionales no iban a pasar. No iban a ser electo. ¿Qué pasó? Mucho aquí, tuvimos aquí contradictorio. Puedo dar un nombre. Sí, dale. Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo Sepúlveda nunca creyó que la ley se iba a aprobar, digamos. Juan Carlos Muñoz, le mando un gran saludo. Periodista que fue jefe de la intendencia. Lo perfectamente. Me dé un Chuck Daniel. No hace la cola al aire. Pero yo te digo. A lo mejor hizo el Chuck Daniel que llegó a la comunidad. Llegó equivocado. Puede ser. Claro, llegó equivocado. Yo creo que este tema de la intendencia hay que planteárselo sobre la base de un mecanismo revocatorio, ¿ya? Y no solamente para el intendente, sino también para todo cargo de elección popular. Alcalde, exactamente. Y sumado a eso, un elemento no menor, presupuestos participativos, que pudiese ser para los gobiernos regionales y para las comunas. Y eso significaría una transferencia de poder alguna vez en Chile a las clases populares de clase media, que sean ellos los que tomen las decisiones. Exactamente. Pero yo y no, eso es lo que yo creo, lo apuntamos los que estamos por la Asamblea Constituyente. Yo creo, no es el desorden ni la anarquía. No. Yo creo, Salvador, en absoluto. Yo creo que ahí hay que tener un poco cuidado. Hay que tener un poco cuidado. ¿Por qué? Yo te digo, mira, está bien transferir poder a la ciudadanía. Eso es, ¿ya?, lo que hizo este caballero que está, claro, en el interior. Mira, Salvador, yo te puedo hablar. Yo una sola vez en mi vida he sido funcionario público. Y fue en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Ya? Nunca más he sido funcionario público. Ni en los 20 años y tantos de la concertación, ni los 20 años de la ni los tantos años que de la nueva mayoría. Los dos que nunca, y seguramente no voy a ser funcionario público, lo más probable. ¿Ya? Pero yo te digo por qué. Porque una de las falencias más importantes que tienen hoy día los partidos políticos en Chile es que no conducen. No conducen. ¿Ya? ¿Qué hacen los partidos políticos? Cuando tienen que resolver un problema, lo primero que hacen es una encuesta. O lo primero que hacen es un diagnóstico. Se la dictadura la encuesta. ¿Ya? Claro, lo primero que hacen es un diagnóstico. Pero ¿dónde están los partidos políticos propositivos que conduzcan, que digan, mira, para allá vamos, convocar a la ciudadanía que nos acompañe en un ideal, en un sueño? ¿Ya? No, lo que estamos haciendo es preguntándole a la ciudadanía qué es lo que quiere hoy día. Y la ciudadanía hoy día, seguramente con el nivel político que existe, porque tampoco hay formación política, con el nivel político que existe, hoy día va a querer una cosa y mañana va a querer otra. El mejor ejemplo es la reforma educacional. La reforma educacional contaba con el 80% y tantos de apoyo, de respaldo. Se hace la reforma educacional y de repente aparece, digamos, personas diciendo, no, ¿y por qué me van a impedir a mí si yo quiero pagar, por la educación de mis niños? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? La gran falencia de los partidos políticos hoy día es que no conducen, no hay conducción política y se deja todo al arbitrio de la encuesta o del diagnóstico. Y de ambos, ¿ya?, sectores, porque la derecha no ha caracterizado absolutamente nada. Es un defecto de la política, pero yo este reproche se lo hago fundamentalmente a los partidos políticos de izquierda. ¿Ya? Porque ellos ¿cuál es? Sí, sin lugar a dudas que hay partidos de izquierda, sí. Pero, claro, sin lugar a dudas, pero ¿qué ocurre? Que no hay una conducción. No hay una conducción política, no hay un llamado, no hay una convocatoria. Yo tengo 5 años que no lo aparente, pero recuerdo cuando mis familiares eran militantes activos, habían los partidos políticos tenían una suerte de ser instituciones orientadoras. ¿Ah? ¿En qué sentido? Informadora. Departamento, por decirlo, el departamento de la juventud, que se orientaba a los jóvenes, donde estaban las políticas de gobierno, de la mujer, de los adultos mayores, se le orientaba, se le educaba cívicamente, se generaban también algunos secretarios políticos que eran financiados por el partido, no tenían que andar y se dedicaban exclusivamente. Había una especie de configuración e institucionalidad bien parida, por decirlo de alguna forma, los partidos políticos que ahora de repente se transforman en muchos, en algunas suerte de agencias de empleo, donde vamos colocando gente y sin mucha competencia, además, que lo trágico. Claro, sí, el tema, yo te digo, está, ¿dónde nos ubicamos? ¿Nos ubicamos al inicio del rebaño, sí, pero es que ahí, conduciéndolo, que pasa es que o nos ubicamos ahí, atrás, ahí sacando tenemos, tierra, ¿no es cierto? Que y siguiendo el rebaño. Una cosa lleva a la otra. Cuando uno dice que necesitamos un proceso constituyente, y una nueva constitución también significa que necesitamos cambiar ciertas leyes. Una ley de partidos políticos. Una nueva ley de partidos políticos, sí, que democratice los partidos, que no sea una dictadura de los parlamentarios o de las cúpulas de Santiago. Los partidos tienen que además descentralizarse. Si queremos que el país se descentralice, también los partidos políticos se tendrán que descentralizar de tal forma que el 60% de las personas que no votan y que probablemente no se sienten partícipes de lo que es el sistema de partidos políticos del país, van a tener un encuentro, ¿cierto?, en algún lugar, o la idea nueva de algún grupo de personas de formar un nuevo partido político, ¿por qué no? Y se viene, ser ajeno. No, se viene, yo te digo, mira, se viene. En ese aspecto, yo te digo, hace unos 20 años atrás, estamos aquí. Unos 20 años atrás, yo propuse que el PPD fuera un partido federado, compuesto por, en ese tiempo habían 13 regiones, compuesto por 13 partidos regionales, ¿ya? Yo creo que lo que dice Salvador es tremendamente pertinente hoy día. Pero sí, claro. ¿Cómo? Nosotros estamos pidiendo regionalización, estamos pidiendo descentralización del gobierno, ¿no es cierto?, del Estado. Del Estado. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué no pedimos descentralización de los partidos políticos? Yo te digo, yo te puedo dar ahora 6 o 7 nombres de partidos políticos regionales que se están constituyendo. Soria en el norte, Pedro Araya en Antofagasta, qué sé yo, el Manco Rebollón, perdón, mi amigo Víctor Manuel Rebollón en Coquimbo, qué sé yo, el Teo Valenzuela con la diputada Sepúlveda en Rancagua, Juan Castro seguramente en la región del Maule, Guanchumilla, ahí hay 8. Sí. ¿Ya? Llevo 8. ¿Nos vamos con algo? Y ese es una pasadita así. De. ¿Ya? Así a vuelo pájaro. Oye, tenemos que ir, está bueno. Pero un ingrediente. Juanito, sigue jurídico, el partido. No es, va a ser complejo el tema de la elección del intendente. Porque en Chile, por ser Estado unitario, no somos, y además un sistema político presidencialista. El presidente es jefe de gobierno. ¿O parlamentarista? No, es que, ¿por qué voy al problema vean? No. El sistema es presidente, sí, jefe de gobierno y jefe de Estado. Claro. El intendente no va a poder representar el Estado en la región. Y jefe de coalición. En esas condiciones no. Solamente jefe de gobierno regional. Exacto. Y el presidente igualmente va a tener que designar una primera autoridad en la región. Así que, ojo. Política. Pero eso no es tan dramático. En otros países se da. En Francia se da. En Francia hay un presidente regional. Y hay un intendente nombrado por el presidente. Pero hay presidentes porque hay un sistema semipresidencial. Exactamente. Si no arreglamos la cabeza, ¿Cómo vamos a arreglar para abajo el árbol? Si es el problema. Tener intendente no está de acuerdo. Perdón, en Francia no hay. Francia es un país unitario, no es federal. Pero tiene sistema. Es unitario, pero tiene un sistema semipresidencial. No, hay un presidente y un primer ministro. España no. España hay corona y primer ministro, igual que Inglaterra. Claro. Pero en Francia no, en Francia hay un presidente electo y también que ejecuta la función de jefe de Estado. Pero si la solución está país unitario descentralizado. Ahora, la solución definitivamente. Esa es la definición. Amigo, compañero, todos estos temas la Asamblea Constituyente, oiga, pero una Asamblea que realmente contenga todos estos temas la máxima democracia, y esa democracia se logra con la participación del tipo que vota, la mujer que vota, que pueda el día de mañana opinar, revocar, oiga, y mandar a la punta del cerro a aquellos que no cumplen. Y todos estos temas los puso mi amigo Marco Enrique Minami en la primera vez que fue electo. O sea, que fue a elección. Fue el candidato. Los puso todo. Y sacó el 20% de los votos. El 20%. Los puso todos los temas. Unión Civil. Y todos lo trataron de matar. Y ahora está en la encuesta. Es como uno de los políticos mejor evaluados. Bueno, casi todos los candidatos que aparecen en la encuesta, yo diría que 5 de los 6 o fueron del Partido Socialista o son socialistas. Vamos a hablar con mi amigo a ver si. Para que lo tengan presente como una señal de se fue a Argentina, luego se va a España. No se sabe que los 800.000 votos en el extranjero son cruciales. Ya nos vamos. Esto fue Ético y Morales, señores. Que estén bien. Chao. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.